es un culero. Quiero, es lo que quiero y lo que quiero es un culero. Quiero, es una estrella. Quiero, es una flor. Quiero, es una estrella, es una flor, es una estrella. Quiero, quiero, quiero. Cuando te sientas un poco triste, sal a mirar una puesta de sol. Si amas la flor, hay que cuidarla. Se ve mejor cuando se mira con el corazón. Esta es la rola del principitote, ese chiquito que se hace grandote. A los ojetes, los sensibles, nulo. Al cobra mal se le pudre el culo. Esta es la rola del principitote, ese chiquito que se hace grandote. Pa' los ojetes, los sensibles, nulo. A cobra mal se le pude el culo. La la la. Principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote. Principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote, principitote. ¿Corriendo, Uray? Grabando. Solo estrellado. ¿Estás corriendo? Corriendo, sí. Está así bonito el de color. Ah, corre. Va a salir de la sombra. Mi pantalla está un poco baqueteada, viste, medio descosida a los costados, entonces voy a enmascarar un poquito más adentro del borde de mi pantalla. Vamos a grabar, por favor, podemos. ¿Qué luces quieren? Nada. Ahorita nada, ¿sí? Nada. Nada, de hecho. Se ve chido, ¿eh? Se ve chido. ¡Acción! Venga, agachados. No, decía, no estaba. Listo.